Es interesante que cuando Roma cayó, yo les dije ayer, y estuvimos viendo a través de clases anteriores, que el obispo de Roma fue llevado a la cabeza, no solamente del cristianismo occidental, sino también del imperio occidental. Pero las invasiones árabes, la crisis surgida por la conquista de la península ibérica, el sur de Italia, precipitaron la necesidad que surgiera una entidad política y militar que detuviera el avance del Islam y de los árabes. A esa identidad o entidad que nació del Sacro Imperio Romano la llamamos el Imperio Romano de Occidente. ¿Qué es esto? Sacro Imperio Romano de Occidente se forma cuando Carlomagno de Francia, que era rey de Francia, fue declarado emperador de Occidente por el Papa León III en la Navidad del año 800 de nuestra era. Este Sacro Imperio Romano, con sus altas, sus bajas, se movió a través de la historia hasta el tiempo tal vez de los reyes católicos de España y un poco más allá. ¿Cuál es la importancia del Sacro Imperio? Primero, el Sacro Imperio se convirtió en el brazo político de la Iglesia medieval. Para muchos historiadores, el Sacro Imperio es una extensión de la Iglesia en el ámbito de lo político y de lo secular. Es verdad que algunos emperadores, como vamos a ver más tarde, rechazaron el modelo propuesto por el papado para el imperio, fueron sancionados por el papa o por los papas de turno, pero otros realmente entraron en la visión del imperio y del papado como las dos coronas sobre las cuales se debe mover el mundo. Por un lado tenemos la corona papal, y por el otro la imperial. Ambas, era la teoría medieval, recibían su autoridad de la mano de Dios. En otras palabras, esto se le llama la tesis de las dos coronas, que el gobierno en lo secular y lo religioso emana de dos instituciones, la Iglesia y el Estado, y que ambas han recibido su autoridad de la mano de Dios. Ahora bien, en el Sacro Imperio de vez en cuando como que hubo un choque de coronas. La corona imperial chocó con la papal y viceversa. Esto trajo conflictos serios, precipitó a lo largo de la historia situaciones como lo que llamamos la cautividad babilónica de la Iglesia, contribuyó al problema del cisma de Occidente al fin de la Edad Media. Así que frente a nosotros tenemos un sistema distinto al del Imperio Romano Antiguo. Porque en el Imperio Romano Antiguo el Estado era el Estado. El cristianismo no jugaba ningún papel en eso. Más tarde, con la accesión de Constantino al trono y la conversión de Constantino al cristianismo, la Iglesia fue teniendo injerencia en los asuntos del Estado, pero también el Estado en los asuntos de la Iglesia. Es sabido que el Concilio de Nicea del año 325 fue llamado por el emperador Constantino para traer unidad dentro del cristianismo, dentro de su imperio. Y a lo largo de los años, hasta la caída de Roma, los emperadores tuvieron mucho poder sobre la Iglesia. En el Imperio de Oriente, que tenía sede en Constantinopla, había una estrecha relación entre el Estado y la Iglesia. Pero con la caída del Imperio Occidental en el 476, nosotros nos encontramos que ahora la Iglesia queda sola y trata de dirimir asuntos del Estado. Sin embargo, con las invasiones árabes y la amenaza del Islam, fue necesario revivir algún tipo de supraestado, valga decir, el Imperio Romano revivido, de tal manera que pudiera hacer frente a los desafíos que en las nuevas realidades le presentaban tanto a la Iglesia como a la sociedad en general. El primer emperador de este imperio nuevo, el Sacro Imperio Romano de Occidente, lo fue Carlomagno. Así que vamos a ver quién es Carlomagno, cuándo nació, cuál fue su influencia. Vamos a mirar, nació en el 747 y murió en el 814. Fue emperador de Occidente desde el año 800 hasta su muerte en el 14. Lo llamamos fundador del Sacro Imperio. Fue el protector del papado tras derrotar tanto a los lombardos como a otros grupos que estaban en contra del papado. Luchó contra los árabes, derrotó efectivamente a los árabes al punto que no les permitió cruzar los Pirineos para acercarse a Europa central. Sometió a los sajones y a los frisones en lo que se llama el nordeste, es decir, lo que hoy es Alemania y parte de Polonia. Luchó contra los eslavos, así que Carlomagno fue realmente un gran estadista, un hombre muy importante. Ahora, vamos a ver algunas cosas importantes de Carlomagno. Primero, lo primero que debemos marcar de Carlomagno es que bajo Carlomagno, esta institución que se llama el Sacro Imperio, no solamente era una institución política-militar, sino que tenía un cierto sello teocrático. Es decir, Carlomagno tenía la visión, alentado por los papas de turno, como León III, de que había que hacer una institución que fuese política, militar y religiosa, que reviviera en alguna forma el modelo teocrático que encontramos en el Antiguo Testamento. Así que, ¿qué quería Carlomagno? Carlomagno lo que pensaba y lo que quería era que había que volver a hacer del imperio una institución eminentemente religiosa y teocrática. Percibió, por ejemplo, que había que llevar al imperio a una gloria. Carlomagno decía que el imperio nunca había muerto, es decir, el imperio romano. Así que había que revivirlo. Había que, Dios quería que el imperio se levantara a una gloria especial. Un imperio, decía él, ya no secular, no el imperio de Zeus, no el imperio de los grandes dioses del paganismo greco-romano, pero el imperio de Dios, el imperio de Jesús, el imperio cristiano. Ahora, eso es un asunto bien interesante de nosotros mirar, porque con esto se forma esta doctrina de las dos coronas y del mismo escudo. La doctrina de las dos caras del mismo escudo, es decir, dos coronas, dos caras, una misma realidad. Por un lado tenemos la cara religiosa. Esa cara religiosa está representada por el papado. Y la cara secular por el emperador. Pero según Carlomagno, no hay dos instituciones, no hay dos realidades. Hay una sola cosa, el imperio. El imperio es el escudo, el imperio es la moneda, el imperio es todo, que tiene una dimensión secular y una dimensión religiosa. Ahora, él tenía en su mente, al igual que los papas que alentaron la fundación del Sacro Imperio, tenía en su mente la idea de que había que cumplir ese sueño que aparece en el libro de San Agustín, la ciudad de Dios. Para él, el imperio es la ciudad de Dios, en la cual la iglesia y el imperio trabajan juntos, llevando adelante nada más y nada menos que una visión única de la realidad del gobierno. El gobierno es el imperio a través de la iglesia se ejerce su autoridad también en el gobierno a través del imperio. Interesante que si usted lee los escritores que trabajan a Carlomagno, el Imperio Romano de Occidente, etcétera, etcétera, usted encontrará que todos dicen lo mismo. Carlomagno vio en sí mismo y en la obra que estaba haciendo el cumplimiento, en cierto modo, de un milenio, del milenio bíblico llevado a la realidad. Ese milenio de paz, de orden, de conquista del cristianismo, alentado por algunos líderes religiosos, Carlomagno pensó que había llegado el tiempo en que el mundo llegaría a ser totalmente cristiano. Muy bien, pero por otro lado, Carlomagno fue un gran estadista en varias áreas. Una de las primeras cosas que hizo Carlomagno fue tratar con el asunto del Islam. Había que parar el avance del Islam. Varias veces Carlomagno intervino en contra del Islam. Mantuvo al Islam lejos de los Pirineos. Llegó inclusive a tomar parte de lo que hoy es Cataluña y Aragón en España. Cuando volvía, inclusive los árabes le mataron a su sobrino Roldán en Roncesvalles. Pero igual, a través del efecto de Carlomagno sobre Europa, los árabes no conquistaron ni Francia, ni el resto de Italia, ni los Países Bajos, porque fueron detenidos por él. Así que desde el punto de vista histórico, cualquier historiador dice, Carlomagno evitó que el imperio árabe tomara Europa. Y en eso le tenemos que dar crédito a la política y al Estado de Carlomagno. Ayudó al rey Alfonso II de Asturias para que el rey Alfonso de Asturias pudiera iniciar la reconquista española. Le dio todo su apoyo. Y más de eso, en algún momento, Carlomagno intervino en situaciones de peligro para Europa y detuvo todo avance de los árabes. Los árabes intentaron varias veces y Carlomagno los mantuvo a raya. Bien, ¿cuál era la política de él hacia el Islam? Para él, el Islam había que detenerlo, porque como yo decía ayer, el Islam era totalmente antitético al cristianismo. Los papas de turno le explicaron a Carlomagno que había que detener el Islam porque, de lo contrario, la religión de Cristo desaparecería de Europa y el imperio colapsaría. Así que eso fue el cumplimiento. Lo que él quería era detener el avance del Islam, porque el Islam era visto como una amenaza a todo lo que era cristiano. Por otro lado, Carlomagno era un estadista que quería que su pueblo fuese realmente instruido. ¿Y qué hizo Carlomagno? Una de las primeras cosas que Carlomagno hizo fue empezar a buscar que su gente fuese educada intelectualmente. Trajo de Inglaterra personas que le ayudaron a educar. Trató de que en cada catedral hubiese una escuela de formación. Alentó a que los sacerdotes instruyeran a los niños, incluyendo a los niños pobres, para que pudieran aprender historia, pudieran aprender letras, pudieran aprender el idioma de su tiempo. Así que esa fue una de las cosas mejores que hizo Carlomagno. Elevó la vida intelectual de Europa y buscó que Europa fuese, de todas maneras, un continente educado. Así que le debemos a Carlomagno el impulso al intelectualismo, a las letras, a mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. Ahora, Carlomagno no duró para siempre. Cuando murió, fue sucedido por su hijo Ludovico Pío, y después Ludovico Pío tuvo varios otros hijos y a través de ellos el imperio se diluyó un poco. Sin embargo, lo que comenzó Carlomagno, con sus altas y sus bajas, continuó a través de la Edad Media. Después de Carlomagno, el imperio siguió adelante hasta más allá de la Edad Media. Durante la Edad Moderna todavía existía algún tipo de sacro imperio romano. Muy bien, vamos a mirar un poquito ahora qué sucedió después de Carlomagno y durante Carlomagno. Como Carlomagno se consideraba protector y guía teológico de la Iglesia, una de las primeras cosas que hizo fue intervenir en disputas teológicas. Es decir, y yo siempre digo esto a mis alumnos en esta clase, Carlomagno fue un Constantino pequeño. Es decir, trató de hacer lo que hizo Constantino, trató de intervenir en los asuntos de la Iglesia para bien del imperio, para bien del Estado. Así que, como él se consideraba protector y guía teológico de la Iglesia y del Estado, cuando surgieron, por ejemplo, cosas como el adopcionismo, lo combatió. En el Sínodo de Ratisbona, en el 792, y más tarde en el Sínodo de Frankfurt, le dio duro a los adopcionistas. ¿Qué era el adopcionismo? Así que pueden escribir por ahí el adopcionismo porque es muy importante. Este adopcionismo lo que decía era que Jesús es el Hijo Eterno de Dios en cuanto a su divinidad, pero en cuanto a su humanidad fue adoptado Hijo de Dios. Es decir, que había la esencia humana de Jesús, la naturaleza humana de Jesús, fue adoptada por el Padre. Sin embargo, la esencia divina siempre fue Hijo de Dios, Dios con nosotros. Ahora, esto iba en contra de todas las fórmulas trinitarias y de las fórmulas cristológicas de los antiguos concilios. Desde Nicea, se hablaba de que Jesús es 100% Dios, 100% hombre. Hablaba Atanasio, por ejemplo, decía que no confundimos la persona, pero tampoco dividimos la esencia o la sustancia. Así que había esa batalla filosófica teológica que surge en el tiempo de Carlomagno, y Carlomagno inmediatamente llevó esto a fin. Varios sínodos, ustedes los ven en la pantalla, trabaja contra el adopcionismo. Ahora, es bien interesante, y yo quiero mencionar esto, es bien importante. Desde Constantino, ningún emperador se había preocupado tanto por la unidad teológica del imperio y de la Iglesia como Carlomagno. Yo he hecho algunos estudios en Carlomagno y me doy cuenta que tiene, no era solamente un hábil estadista, sino dentro de su fe católica romana era un buen católico. Genuinamente quería proteger la doctrina católica ortodoxa y por eso trató de todas maneras de imponer la ortodoxia católica en el imperio. Y por eso interviene en varias disputas teológicas de considerable importancia. El segundo conflicto que ocurrió en el imperio fue lo que se llama el filioque. ¿Qué es el filioque? El credo niceno decía que el Espíritu Santo procede del Padre. Pero los franceses le añadieron que procede del Padre y del Hijo. La expresión filioque en griego significa y del Hijo. Entonces, ¿qué sucede? Unos monjes franceses, y estaban en el Medio Oriente, hicieron misa, y cuando llegó el momento de recitar el credo, dijeron: creo en el Espíritu Santo, quien procede del Padre y del Hijo. Los sacerdotes ortodoxos, es decir, los sacerdotes orientales, que escucharon la expresión del Padre y del Hijo, dijeron: un momentito, ¿de dónde ustedes sacan la expresión y del Hijo? Dice: no, en Francia nosotros tenemos esto como práctica. Entonces, ¿qué pasó? Hubo un conflicto. Algunos decían: bueno, se le añadió al credo una nueva cosa, una nueva expresión, sin permiso del resto del cristianismo, o hay una herejía en el medio. Para eso, se llamó al sínodo de Aquisgrán. Aquisgrán era la ciudad donde estaba la capital de Carlomagno. Y en el sínodo de Aquisgrán, el 809, se le añade al credo niceno constantinopolitano, así se llama, tiene un nombre largo, al credo constantino napolitano, la expresión y del hijo. Así que Carlomagno se plegó a los sacerdotes franceses y dijo eso, haciendo en cierto modo un cisma con Oriente. ¿Qué sucedió ahí? Después de un tiempo, los papas notaron que en realidad, para evitar un conflicto mayor, lo mejor era volver al credo anterior, al niceno, lo que se llama el credo de los apóstoles, en el cual no dice que el Espíritu Santo procede, ya sea del Padre y del Hijo, sino que creo en el Espíritu Santo. Así se quedó. Finalmente, para resolver la disputa, se dejó de usar la expresión del Padre y del Hijo y se quedó creo en el Espíritu Santo. Ahora, este es interesante porque en ambas disputas, en la del adopcionismo y en la del filioque, la persona y presencia del emperador marcó la diferencia. Después también, Carlomagno estimuló la predicación, inclusive ordenó, y esto es importante, el emperador dando órdenes a la iglesia, ordenó la preparación de libros de sermones para que los sacerdotes en las iglesias tuviesen buenos sermones para predicarlos. Durante su tiempo comenzó a favorecerse la confesión, que todavía no era obligatoria, es decir, la confesión uno a uno entre el sacerdote y el fiel. Durante el tiempo de Carlomagno también se esperaba que todo buen cristiano recitara el Padre Nuestro y el Credo de los Apóstoles. Así que se volvió al sistema de los metropolitanos, es decir, los grandes obispos. También se esperaba que el emperador convocara sínodos, designara a los apóstoles en su reino. Algo que es interesante es que Carlomagno hizo algo que no era parte del cristianismo, obligó al descanso dominical. Ahora, yo voy a detenerme aquí un momentito. Ya en el tiempo de Constantino se había declarado que el día domingo, el venerable día del sol, debía ser día de descanso en todo el imperio, tanto para cristianos como para no cristianos. Pero nunca se legisló sobre este asunto. La primera legislación dominical que tiene el cristianismo ocurre en el tiempo de Carlomagno. Así que es bien importante eso. Carlomagno declaró el descanso dominical obligatorio. Es decir, el día domingo es un tipo de sábado judío en el cual todo el mundo debería descansar y asistir a la reunión de la iglesia. También en el tiempo de Carlomagno se estableció el diezmo como impuesto civil y religioso. Es decir, el 10% de todas las entradas de las personas debía declararse y darse a la iglesia y al Estado. Así que interesante, el diezmo como impuesto civil y religioso. Ya había dicho que mantuvo a los árabes bien a raya, procuró que España volviera, aunque no logró vencer a los árabes, pero por lo menos comenzó y ayudó a la reconquista que duró varios siglos. Logró algo interesante. Los sajones, que era una tribu bárbara en lo que hoy es Alemania, nunca se convirtieron al cristianismo ni nunca fueron sometidos por los romanos. Siempre fueron un dolor de cabeza para la iglesia y para el imperio. Carlomagno, después de varios intentos, logró someterlos y bautizarlos, hacerlos cristianos, le nombró obispos, estableció iglesias y los sajones llegaron a ser cristianos. Lo mismo con los frisones, que estaban más allá de Sajonia, en lo que hoy es Polonia. Su hijo, que se llamaba Ludovico Pío, ayudó a los españoles para que reconquistaran al país de los musulmanes. Y fue el hijo, Carlomagno llegó a ser hijo favorito de la iglesia, hijo favorito del papado. Así que cuando miramos la vida de Carlomagno, nosotros tenemos un gran estadista, un gran católico y una persona que trató de establecer por el imperio la autoridad de la iglesia. Pero también un líder que tomó como autoridad suya la autoridad religiosa. Bien, así que ese es Carlomagno. Con él surge el Imperio Romano de Occidente. Ahora, yo quiero aquí hacer tres pequeñas mini conclusiones sobre Carlomagno que son muy importantes para nosotros. Primero, Carlomagno nunca soñó ser emperador. A él lo nombró emperador el Papa, lo cual marca algo interesante en la vida del cristianismo. Vemos al pontífice romano, al obispo de Roma, interviniendo directamente en el nombramiento de los gobernantes seculares. Y si bien es cierto que luego de la coronación de Carlomagno, el imperio nombraba a los obispos, eso es verdad, es durante ese tiempo, que el Papa se arrojó la autoridad de nombrar gobernantes seculares, lo cual hizo después muchas veces a través de la Edad Media. Esa es una. La segunda conclusión, o mini conclusión que necesitamos ver aquí, es que el imperio de Carlomagno llegó a ser lo que fue porque la visión de Carlomagno de tener esas dos caras del mismo escudo, lo secular y lo religioso bajo una misma autoridad, funcionó. Es decir, durante la Edad Media ese modelo funcionó. Dio resultados en cierto modo. Es verdad que en algunos momentos fue desastroso, pero fue lo que mantuvo a la iglesia y al cristianismo fluyendo en medio de las convulsiones de la historia hasta el tiempo de la Reforma Protestante. Y tercero, que es muy importante, Carlomagno intentó darle forma a las instituciones religiosas de tal manera que las instituciones religiosas funcionaran de cierta manera bien. Ahora, ¿cómo es esto? Antes de Carlomagno, ni los obispos, ni las iglesias, ni los sacerdotes tenían la más pálida idea de cómo funcionaban estructuras. Y si lo tenían, no lo podían hacer funcionar. La habilidad de estadista de Carlomagno le permitió establecer sistemas de control que ayudaron al cristianismo a afianzarse en el imperio de Occidente. Así que en este modo, Carlomagno fue un estadista, a mi entender, exitoso. Es verdad que el peligro para la iglesia fue que la iglesia dejó de ser, y esto es importante, dejó de ser una entidad 100% fuera del Estado y se convirtió en parte del Estado. Ese modelo que en cierto modo está delineado en el concepto de la ciudad de Dios de San Agustín, se desarrolló a partir de Carlomagno hasta en muchos lugares hoy, porque en muchos lugares todavía el Estado y la Iglesia están unidos. Así que es un concepto que apareció en el tiempo de Carlomagno y que siguió hasta, en cierto modo, hasta nuestros días. Bien, vamos a ver ahora el sistema feudal. ¿Qué pasó? ¿Qué es el feudalismo? Vamos a ver qué es el feudalismo. Por causa de las conquistas árabes, el comercio en el mar Mediterráneo colapsó. Un autor que leí decía que el Mediterráneo era como un lago romano, es decir, la presencia de Roma estaba a través del Mediterráneo. Al norte de la sección norte del Mediterráneo estaban lo que hoy es Portugal y España, la península ibérica, la península italiana, Grecia, etc. En el sur estaba el norte de África. En el oriente estaba el Palestina, el Medio Oriente, Siria, etcétera, etcétera. Es decir, todo lo que rodeaba al mar Mediterráneo era imperio romano. Cuando los árabes sacaron al imperio del norte de África, del Medio Oriente, de la península ibérica, se terminó el comercio en el mar Mediterráneo. Hubo un colapso. Es más, como no había comercio, porque lo único que quedó para comerciar era un poquito en el mar Adriático y un poquito en los Países Bajos, era lo único que podían navegar los barcos romanos, se cambió de moneda en cierto modo y la tierra se convirtió en el commodity de la Edad Media. Es decir, la tierra se convirtió en lo más valioso que había en la Edad Media. Así que los grandes señores se enriquecían añadiendo tierras a sus tierras. Así que los terratenientes grandotes absorbían a los pequeños. Y esto produjo que se formaran reinos basados en extensión de tierra. En Francia, por ejemplo, había una sección que se llamaba Aquitania, que estaba bajo un duque. Había otra que se llamaba Galia, estaba bajo otra. Y así cada uno de los países o de los reinos que sobrevivieron en el Imperio Romano se convirtieron en pequeños reinos donde la tierra era muy importante porque era lo único que tenía valor y que daba poder. Las riquezas se medían no en dólares y centavos, es decir, no en moneda. Algunos historiadores dicen que prácticamente al colapso del Imperio Romano y el establecimiento de este sistema, hasta las monedas de oro dejaron de circular. ¿Ustedes se acuerdan que ayer hablábamos, la clase anterior hablábamos, de la Eucaristía como sacrificio vivo y que afectaba a los vivos y a los muertos en Gregorio el Grande? Bueno, ahora, en esta etapa del cristianismo, se va un paso más allá. Se ve la Eucaristía no solamente como un sacrificio para los vivos y los muertos, sino que se ve en la repetición literal del cuerpo de Cristo quebrantado y la sangre de Cristo derramada, y al fiel comiendo el cuerpo y bebiendo la sangre de Cristo. Inocencio III decía: mirad cuán grande es el poder del sacerdote, que por medio de la consagración del pan hace venir a Cristo de donde quiera esté a encarnarse de nuevo en la hostia. Y cuando el sacerdote dice hoc est corpus meum, este es mi cuerpo en latín, en ese momento Cristo se hace presente en la hostia. Ahora, ustedes entenderán varias cosas con esto. La excomunión que se aplicó durante la Edad Media era muy severa, porque al que no se le permitía la hostia, se le estaba privando del cuerpo de Cristo, cuyo sacrificio repetido cubría los pecados cometidos después del bautismo. Así que para que una persona pudiera mantenerse en la fe, necesitaba la hostia, necesitaba la Eucaristía.